extraño. Muero de frío en esta habitación. Ya me cansé de estar pensando en vos. No duermo y ya no como nada. Estoy perdida y lastimada por tu amor. Déjame